Hello? Yes. Bueno, habíamos quedado básicamente en la explicación de cómo habían funcionado los criterios de elección para las alternativas. Quisiera, antes de comenzar, darle un saludo a nuestros colegas de la debate que están ahí al fondo, se pueden parar para saludar a la gente. ¿Por qué es un saludo especial a ellos? Porque la Dirección de la Hidráulica es la institución que siempre continúa con el proceso de desarrollo del TEC. Entonces, ellos son actores relevantes dentro de esta reunión. Bueno, voy a ir continuando, después del cafecito. Habíamos conversado de que no era mirar y decir esta alternativa sí, esta alternativa no. Tiene que hacerse un estudio, un análisis de cuáles podrían continuar. En ese contexto, nosotros empezamos a consultar muchos temas, se lo preguntó el señor alcalde, que lamentablemente había investigado esta gente, dentro de lo que eran los impactos que también mencionábamos. Como pueden apreciar, hay alternativas que son muy complejas, como por ejemplo Rayonga, que era la que les comentaba que era descartada por sí sola, por el hecho de estar en poblado de Rayonga. Entonces empezamos a buscar información de campo, ¿cierto? Empezamos a analizar cómo le explicaba, dónde se podía, dónde se podía tener hasta ahora. Lo que nos llevó a la construcción de una matriz de evaluación. ¿Qué es lo que es eso, básicamente? Usted cuando se quiere comprar un auto, es prácticamente muy suficiente. Cuando se quiere comprar un vehículo, usted empieza a buscar ya ciertos beneficios, ¿cierto? Y bondades entre una marca y otra. Dice, este se guarda acá, este es de aquí. Bueno, nosotros hicimos algo parecido. Desarrollamos varias variables, por ejemplo, interferencias, calidad geológica, cantidad de agua, superficie que podríamos regar, ¿cierto? Ubicación, impactos ambientales, impactos sociales, y esa matriz de decisión, ¿cierto?, se fue completando con lo que estuvimos rescatando en terreno. Es decir, cuando un especialista se paraba y decía, oye, este lugar es muy bueno críticamente, se le daba una categoría de bueno. Pero cuando el especialista ambiental decía, oye, pero aquí tenemos un complejo turístico o aquí hay un parque forestal, se mencionaba que tenía impactos negativos desde ese punto de vista. Lo que hicimos entonces fue armar esta matriz de decisión, armar estas variables que nosotros llamamos, y empezamos a decir cuáles eran las que tenían menos impacto, las que digamos iban a tener menos problemas dentro de un espacio específico. Y eso nos permitió, bueno, nos permitió tomar ciertas líneas de trabajo. Una de las cosas importantes que hay que mencionar es que, por lo general, la decisión, como les mencioné en un momento, se basa por dos criterios: la calidad geológica y la cantidad de agua. Veamos qué nos dice la calidad geológica. La calidad geológica nos dice que básicamente las alternativas Manzanar, Dillo, Cautín y Rayonga no son buenas desde el punto de vista geológico. Es decir, la calidad del material que está ahí es regular a mala. ¿Y qué significa eso? Que no encontramos roca. Y si encontramos roca, no era de buena calidad. Lo cual, ya desde ahí uno empieza a cortar esa alternativa. ¿Cuáles nos quedaron en carrera? Blanco, Mala Cabello y La Muela. Después dijimos, ¿cuál es la siguiente? Entonces dijimos, nos quedan tres carreras. Empecemos a ver la segunda componente, que es el agua. ¿Qué alternativa nos permite a nosotros ver o obtener la cantidad de agua necesaria para obtener una superficie de riego, digamos, que sea importante? Y si puede volver al plano, por favor. Quisiera mencionar el siguiente detalle. El río Blanco, como pueden ver acá, tiene una cuenca portante muy pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que su caudal medio, el caudal que viene por el río Blanco, es bajito. Lo cual, obviamente, no es bueno desde el punto de vista de un embalse. Un embalse, ojalá tuviera mucha agua para poder llenarse. Entonces, cuando hicimos correr esos dos criterios, que era la calidad geológica y la cantidad de agua disponible, nos percatamos que no existía en el río Blanco la cantidad necesaria que nos permitiera asegurar el terreno. En este contexto, ¿cierto? Estos análisis que hemos actuado se nos han permitido obtener dos sitios los cuales vamos a seguir estudiando. Uno es la alternativa La Mona, que se encuentra aguas arriba del pueblo de Rayonga, y la otra es la alternativa Mala Cabello, que es la que se encuentra aguas arriba de la estación de trenes de Manzanar. Ambas alternativas, en este momento, van a ser estudiadas a nivel de proactividad. Todo el trabajo que hemos desarrollado hasta la fecha es un estudio de análisis de campo, de gabinete, ¿cierto?, y de especialistas, que nos han permitido, después de un barrido de toda la cuenca, decidir y obtener lugares que tienen mejores aptitudes para continuar, lo cual no significa que sea lo definitivo. ¿Por qué? Porque quizás a mitad de camino nos demos cuenta que, por ejemplo, Valdecagüello no tiene viabilidad desde el punto de vista de la roca que encontremos ahora o desde el punto de vista de los impactos que estamos generando. Es por eso que nosotros queremos ser sumamente claros y sumamente transparentes que el estudio está partiendo ahora, está dando ya un sentido al proyecto. No estamos trabajando ya con ideas. En este momento, acuérdense de ustedes, por ejemplo, hay máquinas que están haciendo sondajes y calicatas para ya tener datos duros de terreno, datos muy buenos de, digamos, de lo que efectivamente tenemos en ese sector. Recuerden que todos los decimos fueron una revisión, ¿cierto?, de campo y por especialistas. Y ahora tenemos que sustentar esa revisión de antecedentes con información de campo. Lo cual, obviamente, nos va a reafirmar o nos va a descartar la alternativa que estamos diciendo. Lo que nos deja tranquilo es que creemos que estamos trazando una línea, digamos, una línea de trabajo profesional, en una línea que no atenta contra un buen desarrollo de un proyecto. Y además estamos trabajando con las últimas técnicas de ingeniería, desde el punto de vista de la seguridad de las obras. Porque alguien puede decir, oye, pero si era construir una obra, ¿qué seguridad existe que se van a tener problemas más adelante? Eso es una disciplina, como me parece, que es muy antigua ya y ha desarrollado muchos avances en cuanto a su técnica. Nosotros pensamos que esta primera reunión era básicamente para contar lo que estamos haciendo. Nosotros hemos participado, yo he tratado en lo personal de juntarme con algunas personas de la comunidad, he tenido contacto con la Red Futuro. He venido a hablar con el alcalde en alguna oportunidad para explicar este proyecto y un poco irles dando información a quienes juntamos con toda la comunidad porque lamentablemente no se ha podido. Pero pensamos que esta primera reunión es una reunión de acercamiento, es una reunión en la cual podemos nosotros tomar contacto con ustedes y contar lo que estamos haciendo. Entendemos que la comunidad de Puerto Martín quizás no esté contenta porque quizás no la hayamos contado antes, pero creemos que traer la información ya más desarrollada es mucho mejor desde el punto de vista de los análisis que se pueden hacer y de las conclusiones que ustedes pueden sacar. Pero es importante mencionar que uno queda en dos instancias para juntarse y recordar que también nosotros tenemos las puertas abiertas para que en cualquier momento nos podamos juntar con ustedes, ¿no? Hoy día la reunión inicial era básicamente mostrar nuestra idea. Lo que estamos planificando en el futuro era entre agosto y octubre juntarnos nuevamente para ya mostrarles ya resultados más concretos. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a los avances que va a tener el estudio ambiental, que nos va a decir los impactos que estamos generando, las líneas bases que hemos desarrollado y también las obras que estamos, digamos, proponiendo. Y es ahí donde yo hago y recalco que la participación de ustedes es vital, porque hoy día estamos tratando en base, ¿cierto?, a una primera aproximación. Quizás no es una información muy concluyente, como pueden entender, porque tiene la misma actividad. Pero en la siguiente reunión es que vamos a tener mucha más información en plano, ¿cierto?, en láminas, que nos va a permitir conversar mucho más a fondo. Vamos a tener identificados los propietarios, vamos a tener identificados los sectores que están dando probablemente. Y yo pienso y creo que esa información va a ser mucho más efectiva para que ustedes opinen y tengan un conocimiento más acabado del proyecto. También nos queda otra instancia más para juntarnos y conversar, que es la reunión que queremos hacer por ejemplo noviembre, octubre o diciembre, dependiendo de cómo se vaya a desarrollar el proyecto, en la cual ya les vamos a mostrar los resultados. Les vamos a decir, miren, ¿se acuerdan cuando juntamos en junio? Dijimos que estábamos trabajando en Valdecagüello y en La Muna. Bueno, de estas dos alternativas, la que propone que la Confederación Nacional se estudie, que se desarrolle, está en el proyecto. Entonces, yo creo que aún nos queda bastante instancia para poder conversar, para poder juntarnos. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes. Como pueden ver, aún nos queda bastante trabajo porque recién estamos en la etapa 4, que son los trabajos del terreno, como pueden ver, pero aún nos queda todo el trabajo de ingeniería, y de tanto de ingeniería ambiental como de ingeniería, digamos, de áreas más específicas. Aún queda tiempo para conversar y queda tiempo para juntar. Algunos nos preguntaban cómo nos podemos contactar. Nosotros son nuestros teléfonos, nuestro mail, nos pueden llamar en cualquier cosa, llamar a la oficina también. Y los mails son todos contestados, siéntase con la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta, cualquier inquietud que tengan, por favor, para solicitar tenerla. Y queremos agradecer siempre la participación de todos ustedes, ahora en esta instancia, para que podamos conversar. Yo quiero pedir solamente una cosa, en realidad dos. Primero, los que hagan preguntas, que por favor digan su nombre para que quede registrado en el informe que se hace en esta reunión. Y segundo, que por favor tratemos de mantener el orden para que no se nos ocupara la pregunta y no podamos contestar las dos. Porque en teoría, yo quiero contestar las dos, pero en un orden, ojalá, para que se nos tenga la armonía. ¿Ya? Les agradecemos que hayan participado y, bueno, dejamos la palabra a... Ah, quiero decir algo. Bueno, yo como representante de... Como representante de la Comisión Nacional del Riego, quiero dejar aquí a toda la comunidad de Curacautí muy en claro que nosotros como Comisión Nacional frente a este proyecto emblemático estamos muy preocupados con ustedes como comunidad de Curacautí. Al comienzo señalé yo que iba a ser un taller, pero un taller informativo. Aún no hay nada resuelto de ningún tipo de ingeniería. Entonces, nosotros tenemos, como ya se ha señalado, vamos a tener tres talleres, y el taller de hoy, que recalco, es informativo. Vamos a recabar toda la información de ustedes, todas sus inquietudes, para después plasmarla en el segundo taller y mantener una comunicación muy fluida. Quiero también aclararles que, siguiendo lo que dije anteriormente, nosotros esta reunión la teníamos calendarizada con mucho tiempo. El señor alcalde estaba enterado de esta reunión. Además, la Comisión Nacional de Riego ha tenido reuniones personales con el señor alcalde en el mes de mayo, explicándole todo lo que va a ser el proyecto, dónde estamos, en qué etapa estamos. Quiero hacer hincapié en esto porque aquí hay muchas personas que nosotros no nos hemos contactado, pero el alcalde es la persona que ustedes nos representan, entonces nosotros con él hemos mantenido el contacto. O sea, quiero hacer hincapié en eso, y esta participación ciudadana era para incorporarlo a todos ustedes. No me parece bien incorporarlo. Y a mí, como concejal, me molestó enterarme por televisión de este proyecto. Sí. Y yo creo que es una molestia de todos nosotros. Y ustedes, claro, tuvieron la reunión con el alcalde, no fueron en el plenario, para coordinar estas actividades, pero no para informarles que ustedes querían hacer esto. Me parece súper feo lo que usted está haciendo en este momento, porque el alcalde no está para defenderse. Y que ahí es un planteamiento. Así que, por favor, les pido que terminemos la reunión como la estábamos haciendo. El alcalde no es responsable de esto. Perdón, tanto. Perdón, ¿sí cómo es su nombre? Perdón, no sé cómo es su nombre, señorita, pero lo mismo que estoy diciendo ahora lo voy a repetir cuando esté el alcalde aquí presente, porque como no sé si él va a llegar o no va a llegar al término de la reunión, yo necesitaba que se sepa que nosotros, como Comisión Nacional de Riego, estamos muy preocupados de que la comunidad esté enterada de todo el procedimiento y los pasos que vamos a tener con este país. ¿Consultas? Yo soy Andy Flores Moscada, presidente de la Junta de Vecinos de Rarituca. En primer lugar, esta reunión tendría que haber sido en Rarituca, porque nosotros somos más afectados con este embargo. Nosotros no sabemos nada, solamente por lo que nos han contado, y van a hacer tumbarse encima de nosotros ahí, aparte de toda la naturaleza que van a matar. Nosotros somos los más afectados, así que por lo tanto ustedes a nosotros los tienen que ir a visitar a Rari, tener una reunión con nosotros. A ver, nosotros... Un poco para la su nombre. A ver, disculpe. Para poder contactar con la comunidad, uno tiene que primero visitar la comunidad. Nosotros, como usted tendrá, no somos la zona. Entonces, tiene que tener una instancia global de visitarnos para poder identificarnos. Ahora, que ya hay digamos, gente se está empezando a conocer como comunidad o como, digamos, dirigente de ciertas redes sociales, nosotros tenemos ya más conocimiento y obviamente, si ustedes no se están dando ningún problema de apuntar, especialmente cuando venimos a votar, y a presentarles esta idea, ¿cierto?, tomar la opinión de ellos, pero yo les digo que es difícil llegar a un lugar donde no lo conoce bien y ir aquí al punto. Uno espera, por lo general, en forma masiva, que la gente vaya diciendo, oye, yo soy de acá, no me gustaría que fueran esto. Yo agradezco mucho que se nos dijera esto porque nos da una herramienta de trabajo para que las próximas reuniones podamos generar un instante de conexión con ellos. Y vamos a saber qué beneficio tiene nadie, porque no tiene ninguna. Bueno, se muere usted, ingeniero ambiental. A mí me interesa saber, bueno, usted habló por beneficio. Yo necesito saber cuáles son los costos reales en cuanto a biodiversidad. Bueno, me imagino que va a ser más largo el estudio, pero hablar de costos por ciudadano de Puebla Bautismo, porque los demás van a obtener puros beneficios a nivel país y a nivel de la comunidad. Entonces yo necesito saber cuál va a ser el costo para mi persona y para todos los que estamos acá. Y no sé si lo van a coordinar en la próxima reunión, pero... Si entiendo bien la pregunta, tú estás refiriendo en primer lugar cómo va a ir la línea base, me imagino cómo se va a desarrollar todo el tema ambiental. Y si se va a considerar como también los costos de mitigación y los costos por, digamos, por los impactos que se pueden generar. Eso quiero que quede súper claro. Nosotros estamos desarrollando un estudio aparte de ingeniería, no tiene nada que ver con lo otro. Se alimentan de información obviamente, porque para poder trabajar en una línea tienes que conocer lo que está haciendo. Pero el estudio de análisis ambiental está desarrollando la línea base que estamos obviamente alterando con este proyecto. Al desarrollar la línea base, que es algo que no sepan, que es donde yo identifico toda la biodiversidad, tanto de flora, de fauna, social y territorial, que estoy interviniendo en un área específica donde yo estoy desarrollando un proyecto. Yo no soy ambiental, si hay alguien que sea más ambiental, si yo me corrijo, si me puedo tocar. Pero ¿qué pasa? Cuando es como que haga una foto, es como que diga, mira, en este sector, si yo, por ejemplo, coloco un embalse, o coloco una obra específica, la que sea, pero no solo se da el embalse, yo tengo que ser capaz de identificar qué estoy generando al poner esa obra, qué estoy interviniendo, qué estoy perjudicando y al mismo tiempo qué estaría beneficiando. Recuerden que hay ciertas obras que también benefician. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que planteas tú es verdad. Vamos a tener que desarrollar en algún momento, lo cual estamos desarrollando, que al tener definidas las dos alternativas, la gente ambiental entra a trabajar. Porque yo le dije, mira, uno de los mejores lugares que consiste en ingeniería es acá y acá, que es Madalcahuello y Namula. Entonces, todo el equipo de medio ambiente se involucra en esa área y empieza a desarrollar lo que les acabo de comentar, que es ver la calidad del agua, la parte flora y fauna, la parte territorial, y todo eso se plasma en un informe donde también se evalúan los costos que tiene eso, los costos de mitigación, los costos ambientales, los costos, digamos, por las personas, los beneficios que estamos generando para unas, digamos, para ciertas personas y los prejuicios que estamos generando para otras. Pero me gustaría dejar claro que es un tema que se está desarrollando y está contemplado dentro de este estudio, no es algo que se debe hacer. ¿Me permite hacer algo más que una pregunta, no? ¿Puede? Bueno, primero, junto con saludarlos, que a mí me sorprende, en primer lugar, lo que se demoró esta reunión y también el sentido que ustedes le quieren dar. Lo primero, ¿por qué? Porque yo hace 2 años le planteé a la subsecretaria de Obras Públicas, a la subsecretaria Loreto Silva y al entonces ministro José Antonio Galilea, la necesidad de cuando se empezó a estudiar esto, que inmediatamente tuviéramos una primera reunión informativa con la comuna. Es más, la pedí también en radio, porque yo creo que aquí de alguna manera hay cosas que a uno lo hacen dudar, sinceramente. Yo tuve una reunión en Temuco, le dije, mire, ¿por qué plantean 100 alternativas? Si cuando se hizo el estudio del canal de riego anterior, ya se evaluaron algunas de esas alternativas. Y la de Río, etcétera, no son viables. Había estudios que decían que no era viable. Se hicieron los estudios de tierra, de geológico, etcétera, y no era viable. Entonces, sabemos también que no es posible inundar Maracahuello, que no es posible y no es viable inundar Rayo. Sabemos también que la cuenca del Blanco es suficiente. Entonces, siempre hemos sabido, sin que se diga, de que la única alternativa aparentemente viable es el agua. Entonces se lo dije ese día, que nunca ustedes, cuando nos invitaron al Germán Becker. Entonces, yo creo que de alguna manera, lo que uno esperaría, como un mínimo de transparencia, es que no solo por eso reunión anterior, sino que empezar a trabajar sobre la alternativa que hoy día realmente se está estudiando y no colocar un conjunto de otras alternativas como una especie de volador de luces, que lo único que hace es generar más confusión y, evidentemente, más desinformación y un legítimo temor en la ciudadanía. ¿Y por qué creo que tampoco me gusta el sentido? Porque si ustedes nos dicen que esta es una reunión meramente informativa y que vamos a seguir siendo notificados por ustedes de los avances, quiere decir que no entienden nada de lo que es la participación ciudadana. La participación ciudadana que hoy día no es protocolo, está una ley, la ley 10.500. Yo fui el autor de esa ley cuando era director de la DOES y me tocó también, junto al diputado Taylor, votamos como diputado de la República para que fuera aprobada. Pero eso significa que la gente tiene que ser considerada. Y si ustedes vienen aquí solamente a informar y que nos van a estar informando de los avances como una especie de rito para poder cumplir con la ley, eso no sirve. Aquí lo que importa es que efectivamente la opinión de la comunidad, las dudas de la comunidad, ustedes realmente las consideren. No solo la del alcalde, no solo la de los parlamentarios, la de los vecinos. Eso vale. Con mucha franqueza, porque yo tengo sentimiento encontrado con este proyecto y se lo quiero decir también a ustedes con mucha franqueza, queridos vecinos de mi comuna. ¿Saben por qué? Porque nuestra región de la Araucanía, nos quejamos siempre que está en los peores lugares de pobreza de Santiago, ¿cierto? Exacto. Ustedes saben que la cuarta región, hace 15 años o 20 años atrás, estaba en una situación muy similar a la nuestra. Y logró salir adelante gracias a dos cosas. Gracias al turismo, y pues tenemos que cuidar el turismo y promover el turismo, pero también gracias a la agricultura. Y la agricultura de riego. Porque hoy día la agricultura de secano no es rentable. Y yo quiero decirles que a mí, así como me duele y me afecta, la mera posibilidad de que aquí nosotros podamos efectivamente ver afectado nuestro desarrollo turístico y el impacto ambiental que va a tener esto, también me duele cómo hoy día campos agrícolas de primer nivel están llenos de plantaciones de eucalipto. Entonces yo les digo, ¿por qué yo tengo sentimiento encontrado con este proyecto? Porque la única manera en que no sigamos viendo que los campos agrícolas estén llenos de eucalipto, secando nuestras napas de agua, acidificando nuestro suelo y también generando pobreza, porque no genera empleo las plantaciones de eucalipto, pero sí la agricultura, sí la fruticultura, sí la agricultura intensiva, es con riego. Y en nuestra región no tenemos un solo embalse. Y sin embalse no podemos tener riego. Entonces nosotros queremos que nuestra gente no se vaya a trabajar de temporero para la sexta región, para la cuarta región, para la tercera región. Queremos que se quede aquí. Pero también tenemos que decir, bueno, con la agricultura extensiva de secano nunca vamos a lograr efectivamente tener un desarrollo agroindustrial en otra zona que nos permita generar empleo. Entonces, este tema yo se lo quiero plantear porque tenemos que tener las dos miradas. Y tenemos que entender cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos en una mirada global. Y respecto a lo que ocurre aquí en la comuna, yo les quiero decir que hay un par de cosas que yo creo que la gente que está aquí, ustedes lo tienen sumamente claro. Y que ustedes quieran considerarlo sí o sí, ya que están haciendo la misma actividad. No es factible, porque nos vamos a poner todos un proyecto que efectivamente aquí lo que nos genere en el verano un hoyo negro de barro que lo que haga es afectar el potencial turístico de nuestra comuna y la calidad de vida de todos los vecinos de Huevo. Y no es factible. Y por eso cuando usted habla del multipropósito me preocupa, porque usted incluye en estas cosas la generación eléctrica. Y la verdad es que no es compatible el tener un embalse de riego que tiene un determinado manejo caudal a la exigencia, nosotros que todos sabemos que tenemos desde el punto de vista de la generación eléctrica y todos los recursos que hay con el turismo. Compatibilizar esas tres cosas va a ser imposible. Y ahí les quiero que va a primar. ¿Dónde hay más plata? Pues va a primar la hidroeléctrica y nos van a secar el embalse en el verano para poder generar energía más barata y van a afectar a toda la comuna de Curacautín. Entonces eso no es viable, ¿no? No es posible. Aquí lo que tenemos que hacer es que empecemos a mostrar todas las cartas y decir, bueno, es aquí donde lo tenemos que hacer, hasta dónde va a llegar, cuál va a ser el volumen que se requiere. Todavía no nos dicen cuánto es el volumen que se requiere en el verano que aporte este embalse para riego. ¿Cuánto es el volumen y cuánto es lo que se pretende almacenar para ver cuáles van a ser los flujos? Porque a lo mejor se puede hacer un embalse con una superficie mayor, pero que lo que tenga que aportar en los meses críticos permita un manejo del volumen, del nivel del embalse muy tenue, ¿ah? Muy moderado, y que en definitiva cumpla con el rol de riego. Yo prefiero que nosotros rieguemos menos hectáreas, pero que efectivamente, si es que se va a construir ese embalse, no afecta con el conflicto y que no terminemos pretendiendo regar, ojalá, toda la región sobre la base de aquí en Fuerecopín paguemos el costo de aquello. Yo creo que este proyecto tiene que ser armónico. Y si es que si ustedes quieren avanzar en esto, mostremos las cartas, veamos cuánto es el flujo, hasta cuántas hectáreas queremos regar. Yo prefiero reguemos menos hectáreas, pero que este embalse sí efectivamente permita una compatibilidad entre el riego y el turismo. Si es que no es así, nos vamos a poner con todo. Se lo quiero decir, usted tiene que escuchar lo que nos dice la gente acá. Y queremos ver también cuál va a ser la altura de la presa, queremos ver cuál va a ser el manejo que va a tener. Nos plantean aquí el tema de los eventuales residuos. Empecemos a discutir esos temas. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta la hora son puras generalidades. Y generalidades que les quiero decir, lo único que han hecho es confundir más. Lo único que han hecho es desinformar hasta la hora. Porque no vengan acá con que hay 7 alternativas, si de un principio sabíamos que no había 7 alternativas. Varias de esas alternativas ya estaban previamente descartadas por los estudios anteriores. Se lo hicimos saber en todo. Pero si yo les quiero pedir, porque a lo mejor nosotros no vamos a poder, no vamos a tomar la decisión nosotros, pero sí vamos a influir. A que en primer lugar, ustedes hoy día consideren esto no como una charla informativa. Tomen apunte de lo que la gente espera y quiere. Tomen apunte de eso. Y considérenlo. Porque de lo contrario, este proyecto, que yo considero que puede ser un importante proyecto para la región y para la comuna, puede terminar siendo un proyecto que quede trunco, porque nosotros, en la manera que ustedes están haciendo las cosas hasta la hora, con el nivel de información que están entregando hasta la hora, y sobre todo, sin efectivamente tener la claridad de que aquí tienen que considerar la opinión de la gente en Fuerecopín, simplemente no va a ser viable porque nos vamos a morir. Muchas gracias. Estos planes de los diputados han sido bastante elocuentes, pero quisiera precisar algunos detalles que yo creo que no comparto mucho. Le respondo lo mismo que la gente busca. Había ideas, pero no había estudios severos. Usted dice que el embalse Guillo se había descartado. Yo nunca lo vi. Solamente se mencionó como una idea. Lo que pasa es que nosotros en esta instancia de estudio estamos dándole un fino importe, pero que con razones técnicas de peso, a esas alternativas que se conocían. Y que usted muy bien tiene razón. Hay varios estudios en la zona, pero eran estudios conceptuales, estudios de una mirada más desde afuera. Hoy día estamos en la zona trabajando. Entonces, no nos gustaría que diera la impresión de que estamos haciendo boleo de luces, porque no es así. Aquí se están identificando de forma seria, en forma profesional, lugares aptos para generar un embalse. Y se están dando razones técnicas de peso, de informes de profesionales competentes en el área, en los cuales se están descartando sitios, pero con razones ya definitivas. Segundo, usted no tiene razón. Esto no es una acción informativa. Yo creo que ahí no empezamos mal, esta es una instancia de participación ciudadana, y como bien dice el diputado, está en la ley. Y está dentro del marco de este estudio. Y es más, todo lo que se está conversando hoy día, y es por eso que les pido que den su nombre cuando hagan alguna pregunta, se está registrando, porque esto después se trata en un informe que es parte del estudio. Si alguien te dice hoy día, oye, yo me pongo al embalse por esta razón, eso va a estar en el capítulo tanto del informe, y va a estar consignado. Aquí nada se va a hacer en forma, no, nada se va a, se está grabando incluso, nada se está haciendo en forma oculta. O sea, quiero pedir disculpas si no dimos bien esa señal, quizás nos equivocamos al principio, pero esto es una instancia de participación ciudadana, en la cual todo lo que se diga va a quedar reflejado en el informe, que va a ser un instrumento público, que después queda en la biblioteca de nosotros. Entonces, también nos gustaría un poco pensar respecto a ese detalle. Tercero, El tema del modelo de operación, que muy bien dice el señor diputado, tiene que ser transparentado, por supuesto que sea transparentado. Aquí nadie va a decirle, oye, el embalse no va a generar ningún tipo de daño, esta va a ser la zona de inundación, el famoso hoyo de lodo. Pero por favor, tenemos un poco de tiempo. Estamos trabajando en esa área. No es fácil, para los que sean ingenieros o conozcan el área, no es fácil dimensionar una obra de este tipo y dar un valor exacto en tan poco tiempo. Les pedimos un poco de consideración en ese aspecto. Nosotros hemos venido acá con la mejor intención a mostrar lo que estamos desarrollando y les pedimos un poco de paciencia para que nos den un poco de tiempo y de esa forma poder entregar la información que obviamente vamos a entregar. Les vamos a decir de qué altura va a ser la presa, en qué mantenerse se va a hacer la presa y también cuál va a ser el caudal que se va a activar y cómo se va a regular el río. Pero es un proceso de un poco más alargamiento que nos va a demandar quizás la segunda reunión entregarle esa información. Por favor. Acá. Nombre es Virginia Coste, soy miembro del Comité Nacional de Defensa de la Fabricuela CODEF y también represento a la red. Antes de hacer mi pregunta, yo también quiero hacer una petición, señor menor, yo creo que en alguna medida se reunieron gracias a la actitud de la red ciudadana. Y yo voy a explicar por qué. No es una propaganda para la red, es una preocupación para la red. Lo que sucede es que usted tenía una reunión acá el 12 de mayo, ¿o qué? Sí, 12. A esa reunión, yo creo que lo voy a hacer como una anécdota, porque eso refleja cuál es el interés de la participación ciudadana. Andaba una persona con un alto grande de invitaciones en blanco y se cansó de repartirlas. Entró a una tienda de artesanía y dijo, ¿quién me puede ayudar a repartirlas? Y alguien le dijo, yo no puedo repartir, y esa persona era de la red, tramitó y dijo, padre, pero esto es muy importante. Esto es una consulta ciudadana. Entonces ahí nosotros nos enteramos y nosotros tomamos contacto con ustedes, diciendo nuestra preocupación, que es esto. Porque nosotros tenemos la participación, tal como la patrona ha preguntado acá, más de consulta. Nos llamó mucho la atención, no nos gustó, pero tomamos y tuvimos muy buena respuesta de su parte y una buena comunicación hasta ahora. Pero eso refleja el interés, a mí, no sé, a los demás, pero a mí me refleja que poco me importa la participación ciudadana. Ahora, yo le quiero hacer la siguiente observación, o pregunta en realidad, porque acá se dice que no se está actuando al tiempo. Sin embargo, yo veo que hay, ya hay una afirmación. ¿Cuál es? Realizar un estudio por un embalse. Ese es el camino elegido de la Dirección Nacional del Río. Acá no se le ha preguntado la opinión al pueblo que acá tiene. Se ha dicho. Nosotros queremos, cuando tenemos un embalse, creo que tenemos derecho a tomar una decisión. No se plantea desde la comisión un camino alternativo. Yo creo que hoy día hay alternativas, en la vía moderna. Y cuando se trata de eso también hay alternativas. ¿Cuáles podrían ser? Mejorar el sistema de riesgo, por ejemplo. Nosotros somos ciudadanos, somos inexpertos en muchas cosas técnicas. Pero ya se está optando por una opción técnica. Y se está optando también por un lugar cual es el atractivo. Y yo creo que ese es un contrasentido, de alguna manera, porque lo primero es consultar. Si nosotros decimos, sí, está bien, vamos con un riego, veámoslo, entonces le damos la potestad, como pueblo interesado, a los técnicos. Y yo creo que esa es la consulta primera. Por otro lado, yo personalmente, bueno, me parece bien que esta reunión existe y acá podamos expresar todas las dudas y las inquietudes que tenemos, porque también vivimos acá, conocemos el territorio y han habido estudios anteriores, sabemos que hay estudios que han dicho que el caudal es insuficiente del año 92, porque estamos en esta participación ciudadana, uno empieza a estudiar. Terminamos ahora, a lo mejor siendo expertos, no me parece, finalmente, pero bueno. Y también vivimos acá y sabemos que es un territorio frágil, que es terremoto, que hay erupciones volcánicas, sabemos de la historia de todo el tema húmedo, digamos, de eso. Lo otro, la señora Lanzi plantea acá, digamos, habla del embalse del norte, ¿cómo se llama? Claro. Lo que ella no dice, que debería decirlo para que la gente entienda, que es un embalse en la zona norte. Son muy distintos los embalses del norte a los del sur. Yo tengo entendido que el embalse más del sur que existe es el Alcoa, que está en la séptima región, que empieza recién a funcionar. Entonces tenemos que ganar mucha experiencia para entender exactamente cómo funciona el embalse. Se habla de turismo, y la única experiencia de turismo que conocemos es Raquel, Ya han salido muchísimas las noticias y todos saben cómo se ha devaluado la tierra ahí después que se generó un proyecto alternativo turístico y que nunca funcionó. O sea, funcionó por unos años, pero hoy día es un desastre. Entonces, hay una serie de preocupaciones que no están consideradas y que nosotros es muy importante y me parece valioso que exista este diálogo, porque de alguna manera todos los que estamos presentes también vamos a mejorar nuestra opinión en el sentido de entender que acá está sucediendo. Pero yo le diría a nuestras autoridades nacionales, a la Dirección Nacional de Riego, que nosotros, ciudadanos de Tratín, no somos nadie. Somos gente muy importante que queremos tomar la decisión de lo que es el futuro de nuestro pueblo. Entonces pedimos que se nos consulte en este sentido. Bueno, voy a un poco entregarle algunos antecedentes para que también es bueno ir con su historia. Bien se dice que este estudio nació hace como 50 años. Un destacado ingeniero, don Hans Meyer, me parece el nombre, y ya realizó unas ideas o un poco de espacio en la zona. Son los números que han tenido. Ahora, usted plantea desde el punto de vista de que no es una consultado si le hace un embalse o no en la zona. No obedece a que no se consiga la gente. Se está, como le digo, se está empezando a acercar a la gente porque se está ya en esta idea. Han habido estudios en cuanto a la dirección de riego, ¿cierto?, que han determinado que es necesario una obra de regulación en esta zona. No, primero hay que, en algunos casos, uno debe esbozar un criterio técnico para decir dónde está la necesidad para atender otra, digamos, dónde se necesita ejecutar una obra o una infraestructura para poder atender una necesidad de la gente o de la comunidad, en este caso de la región. Uno cuando hace esa precisión, cuando dice, mira, el camino para poder darle solución a este tema, según nuestro criterio, es este, uno se acerca a la comunidad y plantea la idea, que es lo que entendemos nosotros que estamos haciendo hoy día. Nosotros entendemos que para darle solución a las comunas que están aguas abajo y que puedan tener un desarrollo productivo, como bien señala el diputado, es necesaria una otra regulación. Lo que estamos haciendo hoy día, creemos que, por eso es que yo sostengo que estamos trabajando bien con la comunidad, que estamos planteando la actividad a la comunidad y estamos recogiendo su opinión. Por algo estamos en instancia de participación. Agradecemos que tengan las ganas de participar y bien dice usted, hemos tenido una buena comunicación desde el punto de vista de mes solamente, pero es porque, bueno, yo vivo un día que no podemos utilizar nosotros. Pero yo creo que si mantenemos una comunicación fluida, si mantenemos un contacto como institución técnica y ciudadanía, estos temas o estas desinteligencias que hemos tenido nosotros, el no acercarnos antes a ustedes, se pueden ir paliando y podemos tener la confianza que necesitamos como institución para transmitir a la comunidad. Lo que usted plantea es muy claro respecto a que es un envase del norte, ¿verdad? Un envase del norte. Si bien tiene otro régimen de amigo, pero la necesidad es la misma. El agua no está en el momento que se necesita, lamentablemente, y es por eso que los planes se construyen. Y claramente hay desarrollo productivo de turismo, no solo en papel. Claro, si usted no tiene la posibilidad de asistir, hay un desarrollo por la zona de la periferia y el envase más al norte se está construyendo bien, si bien es Ancoa, pero hay proyectos en la octava región también en desarrollo. Se está acercando. ¿Y por qué? Uno podría intuir por qué, porque el cambio climático nos está obligando a venirnos hacia el sur, porque los recursos no necesitan acabar por un tema de la oportunidad de acceso. ¿Ya? Ese es el otro. Mi nombre es Luis Parra. Porque nosotros vivíamos allá donde ahí podéis encontrar, donde se hizo el embalse de la represa, sí. Que muchos lo han escuchado, sí. El agua llegó al campo de nosotros vivíamos. ¿Y qué pasó? Que llenan el lago, se ve el hilo. Y después están la con fuerza, la gran lago, queda el puro barro, cosas de barro, pelotas de barro donde no hay ni pescado. Porque antes hubo el 400 con el balsa, los pescados estaban agrupados, justo como decían, que estaba bueno. Pero ahora no hay pescado. Incluso una persona pensó que con el embalse se iba a hacer la plata, se armó de caballo para pasar el turista, se compró un bote, no anduvo ni él nunca jamás porque hay puro agua. ¡Bien! nombre es Luis Parra, soy presidente de la Junta de Vecinos Unión de Blanco y fui de abogado de Río Blanco, Manchuca, de Cusco y La Pepa. Nosotros estamos de acuerdo con el desarrollo, pero el desarrollo debe ser equilibrado. Y para que sea equilibrado, ¿no es cierto?, las comunas que han sido favorecidas se van a desarrollar. Ahora, ¿cómo lo vamos a desarrollar nosotros? Tenemos que tener una compensación, ¿no es cierto? La primera compensación que debería haber en este sentido sería sobre el conocimiento, ¿cierto? Que nos pongan conocimiento, no, esto que estamos haciendo aquí, conocer bien lo que se va a hacer, ¿ya? Segundo, necesitamos camino, necesitamos agua potable rural. Nosotros hace 6 años que estamos peleando con un comité de agua potable rural y todavía no nos entregan los derechos de agua, ¿no? Entonces, eso es inaudito. Que haya un desarrollo equitativo y equilibrado, ¿no es cierto? Que haya casas con buena calidad de vida, ¿no es cierto? Con agua potable, con alcantarillado, con calefacción. A veces nosotros tenemos 18 grados bajo cero y las casas nuestras no tienen técnico, ¿no es cierto? Deberían ser técnicas. Entonces, todo eso debería ser una compensatoria. Entonces, si nos plantean ustedes a nosotros, ¿cómo nos van a compensar por lo que no vamos a tocar? Porque no vamos a tocar riesgo. Y nosotros somos los que cuidamos las cuencas. La primera foto pertenece a la Junta de Vecinos Unión Río Blanco, la primera. El Cañón del Blanco pertenece allá, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos cuidando las aguas, ¿no es cierto? Cachén, Malacahuella, ¿no? Ellos están cuidando las aguas y el resultado se lo lleva a nosotros. Entonces, debe de haber una compensación. Y esa compensación debe ser estudiada con las comunidades, ¿no es cierto? Que haya caminos apartados, como tiene Penegoso en este momento, en la comunidad de Lutumay. Y así debería ser el desarrollo de todo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que haya este pase, pero en forma equilibrada de desarrollo. Agradezco las palabras y quizás estoy de acuerdo también conociendo algunas cosas de este tipo de obras. Quizás los que ya han tenido la oportunidad de conocer una obra de embalse más al norte, podrán a lo mejor saber que un embalse de por sí solo genera un desarrollo productivo y económico de la zona que lo rodea. Experiencias existen varias, norte en Chile, en otras ciudades. Básicamente, cuando se genera, ¿cierto?, un desarrollo agrícola cercano a una zona específica, como puede ser Escuela Nortín, la mano de obra, ¿cierto?, que se requiere para, por ejemplo, producir una hectárea de total, es bastante importante. Entonces, muchos de los problemas que tenemos en localidades que están un poco más aisladas, como puede ser este caso, es que la juventud busca oportunidades de desarrollo en otros sectores. No es que sea aquí específicamente el caso, pero nos ha tocado ver en otra experiencia que la juventud, necesariamente para poder desarrollarse, para poder generar expectativas, digamos, para su familia, tiene que irse a los sectores que tienen desarrollo productivo, básicamente como mano de obra, etc. Entonces, uno de los beneficios indirectos que reciben las comunidades que están cercanas a los lugares donde se desarrolla una obra de este tipo es que, al haber un desarrollo económico en sectores cercanos, las manos de obra, digamos, la gente no migra hacia otros sectores. Pero eso es un detalle, o sea, yo creo que de este tema lo vamos a conversar más adelante cuando tengamos claro todas las mitigaciones y todos los impactos que estamos generando. Ahora, ¿me permite terminar? Entonces, lo importante acá no es. Quizás no es el hecho de que estamos construyendo ya un embalse, estamos estudiando el embalse, nosotros estamos parando a conversar con ustedes. Y claramente todo lo que nosotros propongamos como idea, tanto desde el punto de vista de los impactos, las mitigaciones, van a ser conversados por la comunidad. ¿Por qué? Porque son ustedes los que nos van a decir, oye, si el parque es un sistema. Recuerden que esto es una etapa inicial y estamos recién acercándonos a ustedes. Y nos vamos a seguir acercando para poder tener todos los antecedentes que nos permitan conocer a la validad. Cualquier tema que no tenemos contexto. ¿Qué es la No, que diga con el caudal que usted requiere para abastecer el canal de riego, sobre todo los meses que tuvo, enero, febrero, ¿cuál es el caudal que usted requiere? Porque nadie sabe eso, por eso me interesa si tiene. Pero por supuesto, no me acuerdo. Básicamente lo siguiente. Ustedes, para regar una hectárea, básicamente necesitan como 10.000 metros cúbicos por año. ¿Ya? Es un número para que lo manejen como conocimiento. Yo necesito 10.000 metros cúbicos al año para regar una hectárea de un frutal. Más o menos. Puede ser 13.000, 9.000, depende de la zona. En ese entendido, si yo tuviera una superficie específica, por ejemplo, de 50.000 hectáreas, las válvulas, en el momento de mayor demanda del embalse, deberían estar botando alrededor de entre 30 a 40 metros cúbicos por segundo. Entonces sería el caudal que estaría pasando por la válvula de entrega del embalse. Pero ojo, que ese es un valor que yo tengo en forma estimativa. Yo les pido que me den un poco de tiempo para poder darle un valor respaldado, más preciso. Pero ese es el orden. O sea, aquí no son válvulas chiquititas que botan un par de litros, no, son válvulas importantes que tienen una gran cantidad de caudal. Y eso obviamente obedece a un modelo de operación que me dice en qué momento yo necesito el agua, ¿cierto? Y cuánta agua dispongo. Entonces uno hace ese ejercicio de esa forma de poder establecer el caudal. ¿Le hago una sugerencia, ojo? ¿Por qué no escuchamos todas las preguntas y después hacer una responder las preguntas? Sí, sí, sí. Dilatándose mucho. ¿Puede ser la foto? Hola, buenos días. Me llamo Francisco Gallito Maurín, estoy residente en Curacautín y también soy ingeniero civil hidráulico. Así que quiero hacer una consulta técnica. A lo mejor será un poco ingenuo, pero esto es lo que puedo aportar a este diálogo que tenemos. Porque plantean el embalse como una necesidad para aumentar la seguridad del riego en la cuenca baja de la cuenca del Cortín, ¿cierto? O sea, construyendo una obra de regulación en la cuenca para poder entregar agua cuando falta en el verano. Ahora, mi pregunta era si acaso se había evaluado también antes de evaluar alternativas de embalse. Alternativas al embalse, o sea, ¿a qué me refiero? Usted había nombrado, por ejemplo, el potencial de los acuíferos de los sectores bajos de la cuenca, porque los acuíferos también son potenciales embalses subterráneos. Y yo sé que en otras regiones hay ejes del gobierno actual que también están yendo en esa dirección de tratar de darle mayor énfasis al uso del agua subterránea con obras de infiltración, por ejemplo, en acuíferos. Entonces, esa era mi pregunta, si acaso se había evaluado también la posibilidad de ocupar embalses subterráneos naturales que ya existen, que hay que saber aprovecharlos y a lo mejor no son buenos o son muy chicos. Ustedes no tengo los datos, pero quería saber si ustedes habían hecho esta pregunta. Cualquier pregunta es buena, y le agradezco, es muy buena. Claramente hay que evaluar eso, y obviamente el acuífero subterráneo es una de las variables que uno dispone para poder hacer una decisión. Desafortunadamente, el acuífero subterráneo tiene desventajas sobre el acuífero, digamos, que es el más superficial, porque básicamente uno requiere bombear esas aguas, y ese es un costo energético que lamentablemente hace que tu producción sea más cara. ¿Ya? Desde el punto de vista de un agricultor, no es lo mismo que le entregue el agua en un canal superficial a que le entregue el agua mediante un pozo al cual tenga que bombear y echarle, digamos, petróleo a la bomba o electricidad a la bomba todos los días. Eso hace que pierda ganancia desde el punto de vista de la producción. Ahora, el problema de los acuíferos en Chile es que, por lo general, la mayoría son acuíferos confinados, que se dice. Es decir, que son acuíferos que están cerraditos. Entonces, no, es muy complicado volver a recargarlos. Entonces, cuando tú explotas un acuífero, por lo general, es muy complejo volver a retomar el agua de día. Y es lo que está pasando hoy día con Coyabó. Coyabó sobreexplotó su acuífero de forma muy descontrolada, y lo que está pasando es que ya no tienen muchas herramientas para poder recargar. Se está explotando la forma de hacerlo. Y claro, cuando tú ya tienes todos los recursos oficiales, por lo general, el orden que tú regulas los recursos oficiales, que son más baratos de regular, y posteriormente te llevas por un orden lógico a ver los recursos subterráneos. Que más encima son más complejos de trabajar en algunos casos, y obviamente son más especiales porque después pueden perder si no están en la calle. Pero se está estudiando, o sea, incluso el estudio contempla una identificación de los acuíferos que estaríamos eventualmente alterando o estarían presentes en la zona. ¿Pero han hecho el análisis o no se ha hecho todavía? Estamos trabajando en eso, estamos en esa línea. No quiero agregar alguna. Algún análisis a lo que dijo recién, yo creo que en el caso de Copiapó, por ejemplo, no es que la primera es de confinado, de hecho la mayoría de todos los asistentes del norte, de la tercera región también, son acuíferos que se recargan todos los ingresos. Lo que pasa en el Copiapó, que eso es que no se recargó porque llevan más de 10 años de sequía y falta recarga. Pero allá que venga un buen invierno se van a recargar los recursos. Ahora está claro que en el Copiapó hay muchísimas más demandas de la recarga que les recibe de recursos. Pero uno ve el caso de la cuarta región, por ejemplo, donde hay acuíferos que todavía se podrían explotar mucho más y que se están recargando todos los años, que están en contacto directo, o sea, directo con el río que los va recargando. Y no son acuíferos confinados. Entonces mi pregunta era saber qué pasa aquí en esta región, en el local, y no tomar ejemplo de otras regiones, porque qué pasa aquí en la novena región, cómo son los acuíferos. Si realmente se puede recargar, ¿cuál es el material que nos constituye? Si realmente se puede aprovechar, utilizar los pozos, porque hay acuíferos que no entregan sin agua, si se le exprime un gran nivel de agua, hay otros que sí entregan agua fácilmente, y lo que nos llega aquí el tema de la recarga, obvio que hay agua en la región, si realmente se puede explotar en los acuíferos. Se ha visto el análisis como alternativa del empate. Mira, una cosita para dar un fuerte paso, porque nosotros en la parte técnica no la vamos a resolver nosotros. Aquí lo que hay que saber, y lo planteó el diputado, lo planteó el alcalde, cuáles son los beneficios reales que va a tener con la reducción que no va a tener. Lo demás lo van a resolver las partes que son trabajadas. Y además, teniendo en cuenta que la caudal que no nos interesa esa parte. Nos interesa, acaso, ¿hay beneficio o no hay beneficio para tener agua? ¿No puedo hablar? Hola. Hola. Sí, ya. Hola. Mi nombre es Antonio Palma y pertenezco a una consultoría de permacultura y sustentabilidad que recién se acaba de poner en marcha acá en Curacautín. Somos un grupo de profesionales con mucha inquietud sobre la sustentabilidad de la comuna y por ende de la región. Para ser corto y un poco en la línea de lo que se está planteando, yo le pediría a la señora Nancy y a la Comisión Nacional del Riego que de una vez por todas, y aprovechando que están aquí algunas instancias políticas, se aborde lo que puede suponer en la región y en otros espacios como pérdida de recursos hídricos por el impacto de las plantaciones deforestales. Que se pueda hablar claramente de una vez por todas y que se trancen planes, digamos, articulados de forma conjunta y que no se piensen solo en estrategias únicas de embalsamiento de agua porque hay más posibilidades. La región obviamente entrega mucha agua, posiblemente se va mucha al mar, pero el ciclo hidrológico dice que no, el agua no se pierde, ¿eh? El agua también circula hacia arriba en las cuencas de forma natural, respira la cuenca y hay muchas formas en las que se podría estar contemplando de alguna manera el aprovechamiento hídrico. Y como así el planteamiento más técnico me gustaría que pudieran avanzar en las próximas reuniones de concretar cómo se van a tomar en cuenta la cantidad del caudal ecológico, si se van a tener en cuenta solo exclusivamente criterios hidrológicos o, como en este caso podría ser de indicación, criterios holísticos, es decir, la salud natural de esos ríos que ustedes han contemplado podría estar ya seriamente perjudicada. Y estoy hablando, por ejemplo, de lo que puede ser la situación del alcantarillado en Mar Alcahuello, que no está resuelta, las pisciculturas, el río Blanco, los áridos, pozos profundos que se están también introduciendo. O sea, hay muchos elementos que pueden estar afectando a lo que es el caudal de la cuenca, que yo les pediría por favor que ustedes tomaran en cuenta a la hora de evaluar el caudal ecológico. Gracias. Tengo una pregunta para el Hola. Mi nombre es Alberto Guarín. Mi nombre es Alberto Guramil, gobernador de la comunidad Parque Guramil y en representación de algunas comunidades que también se encuentran en las comunas. Quisiera que me respondieran acerca del 169, Creo que eso no se ha mencionado, y en muchas partes de la comuna en donde se instalan los megaproyectos no se habla acerca de los 19. Creo que significa que los mapuches no se han tomado en cuenta en estos proyectos. Sin embargo, nosotros hace 5 años que estamos viviendo acá en la comuna y muy cerca de Rarihuca, entonces nuestros campos están secos, están sin agua, producto a las empresas forestales, como decía el diputado, y no veo acá de que haya una preocupación, de que exista una preocupación de parte de la autoridad y de empresas que hoy día se instalan en la región o en la comuna para el desarrollo de los pequeños agricultores o de los pequeños campesinos que hoy día nosotros existimos en las comunidades o en el territorio. Nosotros presentamos demanda territorial y nos gustaría también tener participación. O sea, escuchaba atentamente al diputado, entonces, claro, yo creo que no me parece mucho que se esté potenciando solo los grandes empresarios que quieren trabajar hoy día en monocultivo, ¿no? Sino también de nosotros mismos, que también ellos pongan una mirada hacia nosotros. Y también profundizar un poco el tema del convenio 169, que nos gustaría mucho participar, o que nos den la participación y ser escuchados. Mi nombre es Pablo Marta. Una aclaración: el río Copiapó, como bien decías tú, el problema no solo el agua que se le sobreexplota, porque pasaron de casi 10.000 hectáreas de riego básico, del riego comprendido, a casi 45.000 hectáreas de riego por goteo, lo que significa que no percola el agua a los pozos subterráneos, por lo tanto hay una pérdida enorme de agua, y el día ese río solo llega a la ciudad de Copiapó, donde además se enfrentan las mineras, más el consumo de gas, por lo tanto no tiene nada que ver con la situación que está ocurriendo acá, cómo se evalúa, cómo se plantea como ejemplo. Sí sirve para saber de que el agua no se pierde en el mar, como nos quieren hacer creer. Pregunten a los pescadores que ya no existen, y al acuífero que ya no existe, de la desembocadura del río que ya no existe y que ya no llega al mar. Por lo tanto, el agua que llega al mar no se pierde, es parte de un ecosistema, pero que también genera recursos y vida y potencial. Por lo tanto, aquí hay personas que no están presentes y no están consideradas, y a mí me parece que son vitales que se note este proyecto. Y me refiero a la gente de las comunas de Lautaro, a las personas de Temuco, de Imperial, de Carahue, de Puerto Saavedra. Me gustaría saber qué piensan cuando vean y se note este proyecto los productores de tabaco, de Lehuentú y Puerto Saavedra, por ejemplo. ¿Qué van a pensar los pescadores artesanales de esas zonas? ¿Qué va a pasar con la producción de la pesca artesanal aguas arriba en el mar? Porque las corrientes marinas sí necesitan agua dulce para abastecerse, y la producción local de algas, por ejemplo, en lo que corresponde a Coicoy, Ovenía, que está en Cuba. Por lo tanto, esto no es tan simple como a veces nos quieren hacer saber o nos quieren hacer sentir. Aquí hay impactos que son mucho más altos que solo la comuna de Curacautín. Y bueno, me parece bien que el desarrollo se plantee de buena forma. Me parece positivo que una comuna como Curacautín tenga una transformación y la gente de verdad quiera participar y no solo validar. Yo creo que eso es parte de los crecimientos que hemos ido teniendo como comuna y como región. Claramente se necesitan más fuentes de trabajo, sí. Claramente se necesita más desarrollo para la región, sí. Pero ese desarrollo no puede ser al costa de los vecinos comunes y corrientes como somos nosotros. La gente no es tonta. Hace rato que dejamos de ser tontos. En esta comuna hay profesionales jóvenes. Yo no soy de esta comuna, pero sí me interesa lo que pasa en esta comuna. Pero aquí hay profesionales jóvenes. Se han preparado en las universidades, han dado sus propias luchas internas, sus propios procesos, de distintos partidos políticos. No estoy pensando en la gente de un lado o del otro. Y que están preparados, que están con la capacidad de aportar en estos proyectos con capacidad y condiciones de futuro. Yo creo que aquí hay una ceguera muchas veces cuando se nos presenta de este proyecto. Sabemos incluso por la prensa, porque la foto de dónde se iba a inundar y qué sector iba a quedar inundado, salió en el diario Austral y salió inserto en el diario así como, no sé, en el verano. Por lo tanto, esto se sabe hace mucho rato, entonces dejen de pensar que somos tontos, no somos tontos. Experiencia y embalse hemos visto varios, en muchos lugares. Y la verdad que de turismo no es que sea poco, es nada de turismo. Sin embargo, existen embalses a nivel mundial, por lo menos, pero existen, con formas de administración que son súper interesantes. Por lo tanto, la próxima vez yo espero que también nos muestren aquellos embalses, cómo lo hacen en Inglaterra en un par de embalses, cómo lo han hecho en Australia en otro par de embalses, cómo lo hacen en Nueva Zelanda. Si no lo saben, les puedo dar las indicaciones de cómo lo pueden ir a visitar. Y nos muestran cómo va a ser una buena administración de un embalse, que va a generar dinero y recursos y trabajo para que la gente lo vea en el norte, pero también dinero, recursos y trabajo para los que viven acá y los que viven allá, que ni siquiera tienen ni idea como Puerto Saavedra y Carabobo. Ya está bueno que nos traten de tontos, por favor, porque esto es lo mismo cuando nos vienen a plantear otros temas y otras propuestas. Y no pasa solo en esta comuna, pasa en un montón de otras comunas. Muchas gracias. No sé si buenos días o buenas tardes ya, pero mi nombre es Lima Aguilera y en este momento estoy representando al Comité Ecológico Flor del Valle, cuyos miembros son vecinos que vamos a ser inundados. Primero, quiero manifestar mi molestia al nombre de mi vecino por esta irregular convocatoria. Esta convocatoria ya había sido hecha y se suspendió. Y así las cosas no resultan. Se ha invocado la ley de participación ciudadana, que comparto plenamente con Eugenia, que ha sido simplemente el obedecer una ley, pero no porque el proyecto lo quiera asumir así. Yo creo que la señora que inició esta presentación fue muy clara. Ella partió diciendo que este era un proyecto emblemático del gobierno. Para mí, ahí hay una claridad absoluta con respecto al embalse. Un proyecto que es emblemático para un gobierno. Me gustaría que se me respondiera qué se considera como un proyecto emblemático para el gobierno. Porque partiendo de esa premisa, está toda esta participación descartada. Está de más. Por lo tanto, yo considero que esta convocatoria es una gran falta de respeto a la comuna de Curacautín, y comparto con el colega del DAS plenamente. Aquí no hay personas tontas, y aquí hay muchas personas, no solamente universitarios o de grandes estudios, hay personas que durante toda su vida han cuidado las cuencas del río Cautín, las han protegido. ¿Quién sale en defensa del pato correntino? ¿Quién sale en defensa de los peces, como decía la señora? ¿Cómo van a volver con un embalse? Por lo tanto, lo que me refiero es que aquí nadie está hablando del daño ecológico que este megaproyecto va a hacer al río Cautín y a la cuenca en general. Para nosotros este es un desastre, pero también es una oportunidad, la gran oportunidad para que este pueblo se una, se movilice y genere una gran movilidad social en contra de este megaproyecto, que lo único que va a hacer es matar la inmensa y la maravillosa naturaleza que tiene Curacautín. Curacautín es una de las comunas que tiene la mayor reserva forestal de Chile. Tiene muchas reservas, y me extraña que en toda la presentación que ha hecho la institución alcalde y gobierno no mencionen el daño ecológico que este megaproyecto va a provocar. No se parte de esa premisa, no se parte de la destrucción, se parte de los beneficios que ni siquiera nosotros como pueblo vamos a tener. Ojalá que esto sea la primera instancia para generar movilidad, una movilidad social que nos haga en comunión defender lo que es nuestro. El Cautín es nuestro. Curacautín ha pasado, quizás ustedes ni se han enterado de las miserias que ha pasado Curacautín. Ahora estamos tratando de salir con proyectos turísticos, con un planeta bien elaborado, un planeta turístico con participación. Que nadie ha tomado en cuenta. Me gustaría que alguien me aclarara por qué esto es un proyecto emblemático para el gobierno. Agradezco las preguntas, ha sido, bueno, algunas no sean preguntas, pero les agradezco de nuevo los comentarios y las observaciones. Sí, a partir por el caballero que habló sobre la parte forestal, ¿cierto?, sobre los planes. Una medida básica, si tú, uno de los problemas básicos que tiene el agricultor hoy día es que como no tiene oportunidad de riego, tiene que migrar hacia otros productos que es justamente la parte forestal. Cuando tú impulsas el riego, genera cierto que los agricultores tengan interés por cultivar la tierra y obviamente por evitar esa migración. Lo que usted plantea es realmente complejo de que un estudio lo haga, porque evocó varias disciplinas que tienen que ver con la inclusión, está con agua, ¿cierto? Está edición de agua, entonces no podemos nosotros llegar y en un estudio plasmar todo eso. Está planteándolo más a escala gobierno. Claro, lo que sí podemos nosotros obviamente es recomendar eso dentro de los resultados de estudio, y pensamos que se puede hacer, no tenemos ningún problema en evocar ese tipo de instancias, ¿ya? Respecto al COE, que me gustó, pero el convenio 169, por supuesto, no está considerado, pero no está considerado por el taller que establece el convenio 169, artículo 37. Recuerde que para poder hacer ese taller, yo debo definir a quién estoy perjudicando. Entonces, esto es una prefactividad. Siempre, por favor, no olvidemos que esto es una prefactividad. Estamos identificando dónde estamos pensando colocar la obra. Entonces, una vez que tengamos identificado ese lugar, o bueno, ya tenemos algo avanzado, vamos a poder nosotros proponer, ya, nosotros sugerimos como resultado de estudio que el convenio se aplique a cada y tal comunidad para que ellos tengan participación en los talleres que se deben realizar. ¿Ya? No sé si responde un poco a la consulta, o sea, está considerado, pero no podemos ejecutar el taller porque no sabemos a quién ejecutar el taller. ¿Ya? Por lo general, el convenio siempre se aplica a la etapa de diseño, el estudio de impacto ambiental. Por lo general, en los otros estudios que se han desarrollado. El joven, ya no sé, no recuerdo su nombre, disculpe. Pero habló de algo que me dio como lata porque nos planteó que estábamos buscando de tonto. Yo creo que en ningún momento hemos planteado un tonto. Creo que eso no va al caso. Que realmente usted tiene una postura y obviamente usted tiene un conocimiento de un área específica que valoro mucho. Pero por favor, no piense que nosotros pensamos que ustedes son tontos. Que sea a partir por esa indicación. Y al contrario, yo creo que si estoy pidiendo que ustedes me digan las cosas que piensan, el momento que estamos pidiéndole como gobierno que, por favor, háganos saber su opinión, que es porque la valoramos, creemos que por ahí partimos bien un diálogo. Bueno, respondiendo un poco a la consulta, claramente hay que evaluar lo que plantea el turismo. Hay que ver casos donde se pueda generar esta instancia. Y yo lo puse como análisis, no estoy acertando que se va a hacer así. Tenemos que ver la posibilidad, tenemos que identificar si efectivamente el embalse que nosotros proyectemos acá, en la zona en que trabaje ese embalse, va a permitir el desarrollo del turismo. Yo en ningún momento dije que esto va a ser así, claro. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, pero obviamente, que los estudios hablen por sí solos. O sea, usted como profesional entenderá que todo tiene un proceso de desarrollo y de análisis, que obviamente da un resultado que se plantea a la comunidad. La última señora, yo creo que la pregunta que usted plantea es muy interesante, pero tiene una respuesta que va a reflejar las políticas de la Comisión Nacional de Riego, que un poco responde a la necesidad de desarrollar políticas, ¿cierto?, para poder mejorar lo que hoy día estamos convencidos que es una pérdida del agua. Lo otro. Efectivamente, usted plantea que, usted plantea que no se pierde agua en Chile. Yo creo que a lo mejor no es tan así. Yo creo que la pérdida de agua no es quizás en ciertos casos. O sea, existen excedentes de agua que efectivamente no son usados por los ecosistemas y lamentablemente pasan y generan un equilibrio quizás salido en el mar. Pero ciertamente hay estudios también que muestran que una porción importante de esa agua puede ser retenida. O sea, no hay necesidad de dejar pasar todo esa agua. ¿Ya? Pero claramente hay que identificarlo, hay que analizarlo. Y vamos a tratar de tomar contacto con las comunidades que están más aguas abajo. Porque claramente es un impacto. Pero recuerdo, por favor, perdón, les recuerdo, esto es una prefactibilidad, aún que a dos instancias más de estudios más desarrollados que nos van a permitir hacer esa consulta e incorporarlo dentro del estudio. Poeta cantor, integrante de mi vínculo artístico, Ya, escuchaba al alcalde delante mencionar que la altura de la represa en la Lituca sería de tantos metros, en otra parte estaría definida en 70 metros. ¿Tú vienes? Entonces, estamos hablando de que existen ya análisis al respecto, pero a nosotros no se nos ha mostrado. Tendría que fijarse un dato mínimo que sería la cota de la estructura máxima del agua a inundar el territorio seleccionado para poder nosotros opinar efectivamente qué es lo que se está inundando. ¿Qué es lo que se está inundando? Porque entiendo que en torno de la ruta hay alguna formación vegetales interesantes que forman ecosistemas particulares. Podemos estar encontrando algunos terrenos simbólicos desde el punto de vista de la macrofauna. Es importante digamos, en extraños, saber qué se está llenando, porque a lo mejor el vecino que está ahí en un sector no sabe si está casado, si está agua, no sé si está casado o no. Y yo he visto que está en la tienda, para cada uno de la. Los siete sectores que habían elegido recientemente, vamos para los dos que han analizado. Gracias, presidente, por contestar varias preguntas. Así pasamos. Permite que el señor está cerrando bien la bueno, yo soy el diputado. ¿Dónde está? Tengo un objetivo, si bien hay mucha participación de nuevos profesionales, habitado en un mundo que está en una constante evolución, lo cual nos permite abrirnos un poco más y tener una visión a lo mejor con un poco más de profesión. No quiero ser tan egoísta y tan personalista en este momento. Creo que nosotros todos debemos entender como el agua como concepto de agua. Por lo tanto, ¿qué significa que esta reunión que nos dieron tiene bastante dividido respecto a cada uno de las opiniones válidas y bastante desaladas? Entonces yo también quiero presentar mi postura pensándole que el agua es una oportunidad de vida. Desde esa premisa, paso al segundo punto que creo que es importante, cuál es la mejor capacidad de uso que tienen los terrenos que se quieren instalar. Y por último, para hacerlo ya completo, debemos tener la idea de que nosotros debemos manejar el concepto que esto se debe manejar como un ciclo del agua, ¿ya? Lo cual eso permite que se dio y da la oportunidad y nos da una visión de futuro. Si bien nosotros acá estamos en un sector, en una región donde hace 100 años atrás el potencial era maderero, desgraciadamente nuestros antepasados no tuvieron los conocimientos que hoy día tenemos, la disponibilidad de medios de comunicación para poder haber hecho quizás un poco mejor las cosas. Nosotros tenemos la gran oportunidad, mi padre está vivo, tiene 84 años, mi hijo está aquí, yo tengo 50. Creo que es el momento de que estamos en un punto que para nuestra zona es fundamental. ¿Ya? La decisión que nosotros tenemos hoy día es lo que va a depender de que la cautina es genérica. Ahora, ¿qué ocurre? También tenemos que tomar en cuenta, si lo vemos desde la perspectiva como oportunidad de vida, cuánto abundante a qué velocidad está creciendo la explosión demográfica a nivel mundial, local, regional, etc. Tenemos la cantidad de alimentos suficientes que estamos generando, cuál es la oportunidad de vida que le vamos a generar a las próximas generaciones. A partir de eso, ya creo que es fundamental que los profesionales de la próxima reunión puedan nos puedan informar también con un esfuerzo de idea. ¿Gracias? Bueno, mi nombre es Jorge Vera, soy participo de la red de la cultura y de la agrupación de la red de la. Lo primero que me gustaría plantear es que podemos considerando que la doctrina está reconociendo su vocación. Y la vocación es que la doctrina ha reconocido que es una comuna turística de intereses especiales. Por lo tanto, cuando uno se plantea un proyecto que puede ser invasivo desde el punto de vista de la armonía con el paisaje y el medio ambiente, debería considerar entonces todas las medidas que pudieran generar 10 elementos que se alimentan armoniosamente en ese paisaje. De tal forma, como guerrero, como decía el señor diputado, se va a alcanzar de la. Por lo tanto, en ese contexto me gustaría saber cuáles son las consideraciones ambientales del proyecto, si es que ya se tiene alguna claridad. También, respecto a lo que decía don Luis Párraga, hay una preocupación que es conocida ya, que tiene que ver con la valoración económica de los digamos servicios ambientales de los bosques cuenca arriba o aguas arriba del proyecto. Todos sabemos que va a haber gente que va a estar muy contenta, muy feliz, porque va a poder aprovechar bien el agua, aguas abajo en la represa. También a lo mejor las personas que están en el entorno de la represa van a poder favorecerse si se hace bastante bien y se coordinan y se combinan aspectos de producción con aspectos turísticos. Pero generalmente estos proyectos, los que están aguas arriba, que son los que cuidan los bosques, o han cuidado los bosques, que aportan el agua, a veces no se sienten ganadores, se sienten un poco ajenos a las bondades de estos proyectos. Me gustaría saber si en la línea base se está estableciendo alguna metodología de valoración económica, a través de valoración por contingencia, puede ser, respecto de cuánto cuesta aportar el agua a ese proyecto y cómo van a ver si van a ver o no acciones mitigadoras o de concentración a la gente que está aguas arriba. Eso es lo que hace. A ver si se puedo poner el caballero que habló sobre la parte de cómo estamos considerando la zona de inundación específicamente. Existe un trabajo que se hace en el cual uno identifica dos temas. Primero, identifica a los propietarios del terreno, que obviamente son los que se han afectado por la inundación, y posteriormente eso lo hace el estudio de operaciones, por aquí hay que tasar esos terrenos, obviamente incluso que hay que estudiarlos. Pero aparte, hay un estudio que también lo hace la gente de análisis ambiental, que define, ¿cierto?, la línea base de ese sector, define, ¿cierto?, qué sectores estamos inundando. Usted habló de unas reservas vegetales, perdón su palabra, se refiere a un tipo de reserva natural, ¿cierto? Eso claramente queda identificado y queda consignado en la evaluación de esa línea base que estamos en este estudio desarrollando. Tenemos que ser capaces de responder a la comunidad y decirle que nosotros, al hacer este espacio en este sector, tenemos que lanzar tenemos que inundar estos bosques. Pero las medidas de mitigación y compensación que vamos a generar para paliar esta situación son estas cosas. ¿Ya? En todo estudio de la parte ambiental que tiene que ver con el impacto, es esa metodología. ¿Ya? Se está estudiando y va a ser parte del desarrollo del estudio, de este proyecto. La metodología de análisis para la evaluación económica ambiental la estamos desarrollando. No tenemos todavía una metodología todavía adoptada, puesto que estamos recién identificando la línea base. No es lo mismo hacer la línea base del norte que de atrás. O sea, tenemos que tener claro cuál es nuestro problema aquí y en base a ese resultado identificar qué método de evaluación vamos a ampliar. Es un proceso de desarrollo, pero que entendemos que vamos por la línea y que tenemos que considerar todo lo que existe acá. Y obviamente la mitigación que se proponga tiene que obedecer a una evaluación que obviamente se le podrá incluso consultar a la comunidad, se le podrá plantear para que lo opine y lo debatamos. O sea, yo creo que en ese sentido podemos hacer un muy buen trabajo juntos, que poder traer ciertas las consecuencias que puede tener esta obra, que la gente lo sepa, lo conversemos, lo dialoguemos y que tenemos una instancia en la cual podemos participar mutuamente. ¿Ya? Así que hay un otro problema también junto a usted. Bueno, no dice la consulta. No, eso no puede ser más fácil. Sí, claro, lo que pasa es que dentro de este, dentro de tener un partido de la visión del ciclo del agua, ustedes tienen considerado en general más de una represa. Ya. Bueno, como bien se señaló por ahí, hay una política que pretende y está trabajando en lograr retener las aguas que en teoría no se pueden segundar en invierno. Y claro, estamos tratando de ver otros proyectos en la región y a nivel nacional. La Comisión Nacional del Agua ya está trabajando en 15 proyectos de embalse en todo Chile. Estamos desarrollando nuestras actividades de embalse en todo Chile. Hay sectores donde efectivamente tienen mayores necesidades que otras. Y obviamente tenemos que abocarnos a ver efectivamente si los ciclos del agua nos dan para abastecer esas necesidades. En la misma cuenca es el primer proyecto, tenemos un poco partir de esa necesidad. Hola, mi nombre es Iván, es Mario, represento a David y a Rico, como tantos otros acá. Ahora quiero citar algo puntualmente que son antecedentes. Como dijo la señora, el último embalse era en la séptima región, y como dijo él, hay uno más en proyecto que se tendría que haber empezado a cumplir este año, o se va a empezar a cumplir este año, que es la semilla que va a colapsar al río Ñuble. Mucha gente se lo opuso, puntualmente el alcalde de San Fabián, que es una de las comunas beneficiadas o afectadas en el espacio, porque voy a explicar. Él tiene la facultad y llamó a plebiscito, ¿ya? A ver si la gente, si su pueblo que lo había elegido democráticamente, que quería o no quería más. Se suspendió el plebiscito. No porque el alcalde lo haya querido, sino que por elecciones se acusó de inconstitucional. Ahora yo me pregunto a algunas personas, ¿a dónde que se mojan y dicen hay que escuchar al pueblo? Si al final los propios afectados o beneficiados, ¿cómo lo saben? Pero yo creo que hay diferencias entre un proyecto y otro, nosotros tenemos acá una instancia temprana de participación. Buenas tardes a todos los presentes, ya creo que todos se merecen mucho respeto, por eso me voy a ganar este lado. Creo que la comunidad se merece todo el respeto. Nosotros somos Reserva Mundial de la Biosfera, ¿dónde queda eso? ¿Se ha tomado en cuenta eso? ¿Ustedes saben lo que es una Reserva Mundial de la Biosfera, señores? ¿Dónde está el respeto? ¿Quién nos regula? Ya, ustedes dicen vamos a hacer consulta ciudadana, pero ¿qué pasa si Cura Caustín dice no queremos embalse? ¿Nos van a tomar en cuenta? Esa es nuestra pregunta. Gracias. Ya, voy a responder las dos preguntas. El joven que nos dio el hecho de que si la comunidad no quiere el embalse, va a quedar reflejado en los informes que nosotros hagamos. Les recuerdo que nosotros no somos instancias resolutivas, somos proyectos, nosotros estudiamos cosas. Estudiamos proyectos, estudiamos las posibilidades de obras, pero nosotros no somos resolutivos. Por favor, entiendan eso, no tenemos instancias, no tenemos poder para eso. La consulta ciudadana existe, tenemos entendido que cuando se hacen proyectos de alto impacto, existe consulta ciudadana, pero es una etapa más avanzada de los proyectos, no es una etapa más temprana. Por supuesto que vamos a considerar si la ciudad de Carpentier está emplazada en una reserva de la biosfera, va a estar considerado y va a ser mencionado. Nadie va a taparse los ojos frente a eso, no podemos hacer eso tampoco. Yo, el equipo que estoy representando hoy día, se tiene el sustento profesional que tenemos que, en cierta forma, responder a todos los criterios que se establecen. Respecto a lo que plantea usted, señora, el equipo aquí no está encargado de parte ambiental, pero podemos perfectamente ponerle en contacto, que es una buena pregunta, a través de algo que tiene un proyecto de la consultora completa, que tendrá que tener un proyecto que es como el frente que digamos de todo el área, pero ahí hay un trabajo que trabaja en el. Para la próxima reunión voy a pedir que venga el encargado de la parte ambiental para que también participe y pueda responder mejor que yo las preguntas. Yo soy experto también, pero no saber lo que más se puede. Pero el encargado de la parte ambiental es una experta en el área para que pueda hacer consulta y no tengamos ninguna dificultad técnica por ese lado. Igual extraño que yo estaba presente ahora, porque para mí es un punto demasiado importante, el medio ambiente. Bueno, bien, la a los vecinos de Bayuca y me lo voy a hacer el café lo que decía el padre, que estaba, no se nos pasa ahí. Nosotros queremos que se lo tomen en cuenta como decíamos nosotros, años atrás, me dijo, parece que usted escuché lo que dijo, de 50 años atrás ya están en el estudio, pero efectivamente nosotros sufrimos, hicieron pedazos una parte de suelo, unas parcelas que quedaron bien utilizadas, cuando se hizo el otro canal anterior, que a lo mejor es el mismo de ahora, nosotros estamos con ese canal, con una parcela de 100 hectáreas, partieron mínimo una. Ni siquiera sacaron una piedra en un lado, ni siquiera sacaron nada. El enorme salmón de dos campos al final que tenía que dar vuelta como 20 kilómetros, como puede entrar la hora justo del campo mismo. Entonces, eso nosotros que nos pedimos la parte de también, para todos nosotros, no hay recoge que ahora lo pone a pasar un canal medio pobrito, el chiquito que teníamos, cuando vivimos 200 a 300 personas. Se lo va a hacer otro canal más, vamos a quedar con piedra a él por el sitio de las casas, y nadie va a decirle ni una cosa, y nadie ni siquiera van a darle gracias. Y así pasó con este futuro canal ya, que lo hizo la empresa Pegalera en ese año. Entonces yo vengo de allá, pero hay un cachete, soy nacido casi que hago una luna, tengo mis propiedades y no quiero que pasemos por lo mismo todos los otros. Las personas que sufrieron eso, ya hay varios muertos, ¿no? Pero no queremos que muramos nosotros a tapar piedra de mano de atrás. Esa es la nuestra respuesta. Gracias. La gente de Radio Boca está preocupada y nos nosotros desde Brasil, los socios del Club de Adulto Mayor, cuando nosotros podemos juntos, la posibilidad de que por la situación sísmica y otras razones pueda desmoronarse un gran muro que retiene agua. Se ha identificado la situación que hace poco pasó en Angola. Ocurre que lo que mencionaba don Carlos Morán tiene mucho sentido en la medida que no se evalúa, y lo mismo que se ha planteado acá, no se evalúa otras cosas, alternativas a esto. El proyecto emblemático nos dice que esto es la única alternativa y no hay una evaluación sistémica de todas las otras alternativas. Y por ejemplo sería, como dice don Carlos, que se evaluara la posibilidad de, en vez de hacer un mega embalse, hacer varios embalses pequeñitos que fueran aportando aguas embalsadas a este sistema de riego. Eso no está evaluado. Yo le mencionaba recién la situación de cuando uno va a adoptar, ve roca, que aparentemente es roca, yo no bajaba con una cuerda a mirar si es roca o otra cosa, pero parece que fuera roca, pero fuertísima. Y aparece como que fuera continua, además, como para poder hacer ahí otra parte, que acopiara un poco de agua para no tener una muralla de 58 metros que pudiese inundar y dejar un barrial acá, sino que tuviésemos embalses más pequeños que fueran aportando. Además, yo le preguntaba y usted me decía que son 200 millones de dólares que se estima que podría invertirse en esto. Entonces, ustedes nos acaban de dar la señal de que los beneficios son para otros, nosotros los pagamos nosotros. Acá nos sirvieron un desayuno y quien lo atendió fueron gente de Victoria. Eso es una señal mínima, pues, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque da la impresión de que esta fuera la tónica. O sea, 5 comunas se benefician y los perjudicados somos nosotros en Puerto Rico. Y eso tiene que ver con lo que dice el señor Parra. ¿Cómo va a hacerse mitigación socioeconómica? Porque a mí no me satisface la explicación que me da de que ya no vamos a ir a buscar pega de temporero a Copiapó, los ciudadanos de Puerto Rico no tenemos pega acá, sino que vamos a tener que ir a pedir pega a Tayquien, a Perquenco, al Albarino. Eso no me satisface. Yo necesito que haya inversión que garantice que no vamos a terminar con abuelitos de los campos, sino que con jóvenes que van a poder instalarse con esta visión del desarrollo económico de la comuna en función del turismo, no solamente haciendo cabalgata, sino que haciendo producción, porque lo otro es mantenerse en la intervención, estar sometido a eventualidades que puedan ocurrir con la situación económica, pero si producimos un huracán. Usted hablaba de la situación agroindustrial, no sé si el diputado había hablado del desarrollo agroindustrial. Nosotros podríamos pretender tener desarrollo agroindustrial. Se ha evidenciado que así es, con las plantas queseras, que son 5 familias que siempre se dedicaron a hacer queso y hoy día tienen dignificada la producción de queso. Podríamos hacer muchas otras cosas que permitan mantener esa familia. Pero necesitamos entonces que en el proceso de inversión, en el proyecto de inversión que hay para aguas abajo, 280 millones de dólares también se considere en la política de desarrollo regional inversión aguas arriba que nos beneficie igual. Porque no puede ser que el dolor de cabeza que le vamos a dar a la dipirona nos provoque a la gente de 5 comunas, nos provoque el dolor de estómago que vamos a soportar nosotros. Tiene que ser un remedio para todos. No puede haber ganadores por un lado y perdedores por otro, sino que, como dicen, haber equilibrio en el desarrollo. Y esa es la desesperación. y me gustaría cómo tener una reunión con ellos para que ellos vieran qué es lo que pensamos nosotros como cautinenses. Es muy distinto lo que ellos piensan a lo que nosotros pensamos, porque para nosotros es un daño de los más grandes que nos tienen. Así que ese sería mi punto de vista. A ver, poco para ver la actitud de ustedes. Voy a hablar un poco de lo que usted dice respecto a la guerra de Cabildo. Yo les quiero señalar que esta joda es un financiamiento de la ley, que es la 1123, básicamente, que debe pasar en 1123, que es una ley fiscalizada de riego. Es decir, todas las personas que van a participar en el proyecto, que van a financiar la obra, tienen que estar en el mundo de riego. Ahora no está pagando el estado, no está pagando el estado, ¿ya? Eso es como la diferencia del estado, pero no está pagando el estado. Usted preguntó el caballero, sí, es verdad. Puede ser un detalle que no la diferencia del estado, pero prácticamente no vamos a entrar en ese detalle en el futuro para que no se interese. Y cada vez existe una idea de que. Tú lo tienes que hacer en bases chicos, en bases más pequeños que permitan a lo mejor regular. El problema es que no tenemos buenos negocios. Quizás es bueno generar una idea de si lo que podemos hacer con usted. Ustedes son buenos negocios importantes para poder regular mejor el agua. El problema de chicos no nos va a servir como una medicina. Entonces no nos van a dar la seguridad, cuando se haga el cálculo hidrológico, no van a dar la seguridad para poder entregar ese agua a los canales, que es lo que estaría en busca. Por eso se la metió en una casa más grande, no es muy grande. Otra pregunta, para ir cerrando un poco, si no tienen una persona. Mi nombre es Ana María Rosa, creo que pocas personas se han hablado del sector. Efectivamente, estamos varias personas que vivimos en el sector de Flor del Valle, el sector alto y sector bajo de Flor del Valle. Veo que lo que se ha planteado no va en beneficio del ecoturismo, porque nosotros estamos como quien dice aguas arriba. Específicamente nosotros los de la Flor del Valle no estamos aguas arriba, sino que estamos como en la mitad del proyecto. No nos va a llegar agua, sino que por lo que se ve nos va a llegar barro. Y además de eso, yo he vivido siempre en el campo, en el mismo sector, y hemos cuestionado la naturaleza, específicamente los bosques nativos, por amor al campo que vivimos, no porque sea rentable en este momento. Y sabemos el valor que tiene el agua, más que nadie, no sé el valor que tiene el agua por lo que cuidamos. Y al ser el embalse, agua abajo o sector abajo, no lo va a beneficiar el agua, no lo digo solo por mí, sino por todos los vecinos y por Curacautí mismo. O sea, ¿en qué beneficia a Curacautí que este embalse se haga cerca del Valle Luca? Un sector pobre que ha sido muy difícil que ellos sobrevivan. Tenemos personas. Fondos alocados, pero yo hablo por la gente del pueblo y por nosotros mismos. Acá tengo vecinos, parceleros pequeños, vivimos del campo, pero si el agua está hacia abajo, ¿en qué beneficia a los vecinos? Eso es más que consigo, tengo una afirmación. Yo mismo, o sea, yo realmente lo logro, pero si no nos llega, o simplemente no tiene el pago, no llega a las manos, de hecho, le puede hacer de cierto contrato. Y claro, mi nombre es Álvaro Villarreal, soy de la comunidad Antonio Villarreal. Bueno, yo lo primero que quiero plantear es que yo entiendo esta reunión no como una consulta ciudadana, en eso quiero hacerlo claramente. Yo creo que este sí es un diálogo. Tal vez es cuestión, pero en ningún caso es una consulta ciudadana. Entiendo la consulta ciudadana en la medida que la voz de la ciudadanía se escucha y tiene capacidad de resolución al respecto. Aquí no es un nuevo núcleo. Lo segundo que quiero plantear es que esta forma de hacer gobernanza de nuestra clase política en el sector de la justicia. Y cuando más se cree que un proyecto es lo emblemático, probablemente la mayoría se va a decir que no es, pero lamentablemente nosotros no somos escuchados. La gran mayoría de este país, de esta sociedad, de esta región, no somos escuchados. Yo creo que eso ya Es una situación que tiene que superarse y hay, después de varios sectores que así lo han entendido. Los estudiantes, algunos sectores, ¿cierto?, de otros países, han levantado su voz y han generado lo que planteaba el señor que está allá, lo que yo comparto totalmente, el tema de la movilidad ciudadana. Creo que ese es el gran tema que nos convoca. Yo no quiero plantearle a ustedes nada, pero sí a nosotros como ciudadanía, nosotros como sectores de movimiento social, tenemos la oportunidad de articularlo, y creo que ese es el gran tema hoy día. No hay otro mensaje más que ese. Yo creo que si nos ponemos a conversar con ustedes, vamos a conversar infinitamente en un diálogo de sordos, que no tiene sentido. Así que mi mensaje es para la ciudadanía, para todos los sectores que hoy están aquí, tengamos la capacidad de articularnos y hacer sentir nuestro amor. Y en la medida que estemos con articulados, yo creo que sí podemos generar cambios, y cambios importantes para el mundo. Eso es mi pérdida, son todos. Mi nombre es María Sepúlveda, en esta instancia represento a la Corporación Trampolín. La verdad es que quisiera recoger varias ideas. Estaba muy atenta escuchando durante todas estas horas que hemos estado juntos. Alguien señalaba que este era un tema que nos estaba dividiendo. Discrepo completamente. Esto es el reflejo de que somos una comunidad unida que está preocupada, que tiene un interés común, que es el bienestar de nuestra comuna y en general de nuestra región también. Y por eso estamos acá, y no hemos tomado el tiempo, y no nos importa si hemos anotado o no, sino que efectivamente lleguemos a un consenso, llegar a poner en la mesa el interés y la preocupación de una comunidad inquieta, que ha aprendido con el tiempo a hacerse parte de los procesos que se viven y de las decisiones que se pretenden tomar a otros niveles, sin considerar lo que está aquí, el trabajo en terreno. Esto es terreno. Por otro lado, alguien señalaba, no queremos saber lo técnico del proyecto, lo que queremos saber son los beneficios. También discrepo. Creo que no tenemos que subestimarnos, no nos dejemos subestimar, somos capaces. ¿Por qué no de informarnos, de estudiar y entender estos famosos antecedentes técnicos, cierto? Que con mucho respeto hemos escuchado hoy y en la segunda etapa que viene con mucho mayor interés y que esperamos que el equipo completo, creo que no puede no estar la persona que vea el impacto ambiental. Y preocupémonos, informémonos y no me cabe la menor duda que en la segunda ocasión en que nos reunamos vamos a estar todos nosotros acá presentes y muchos más que se van a interiorizar y que se van a hacer parte de este proceso. Por ello, lo que sí además quiero plantear es que esa entrega de información del informe, de los avances que están para entre agosto, tengo entendido, y octubre, si no me equivoco, sean de forma oportuna y de forma seria. Porque somos personas que, como bien se ha dicho, no estamos contra el desarrollo. Todo lo contrario, somos una comuna que nos estamos movilizando hacia el desarrollo. Pero queremos un desarrollo sustentable, donde se nos ponga en la mesa los beneficios, pero también los costos. Porque un desarrollo sustentable es donde hay un equilibrio entre beneficios y costos. Muchas gracias.